desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Nos reencontramos una vez más en Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que semanalmente les acerca novedades en todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. La Tierra es el único mundo conocido en el que hay vida. Nuestro planeta está en la zona de habitabilidad del sistema solar, que es una región en la que las temperaturas están entre 0 y 100 grados centígrados, que posibilitan la existencia de agua líquida, que hasta lo que sabemos es el requisito esencial para la vida. Pero hay teorías que sugieren que tenemos vecinos a nuestro propio sistema solar. Vida que, en caso de existir, seguramente sería unicelular, no muy compleja como la nuestra. Fuera de nuestro sistema planetario, las posibilidades de que hayan planetas habitados con condiciones parecidas a las de la Tierra son muchas. Y si uno piensa en dar alguna vez con alguna civilización extraterrestre, seguramente es algo mucho más complejo. Por ahora solo podemos comunicarnos con ellos por medio de ondas electromagnéticas. Seguro que todos se habrán hecho la pregunta en más de una ocasión, ¿no?, de quiénes somos, por qué existimos y si estamos solos en el universo. Se ha investigado y divagado mucho al respecto, pero todavía no existe una respuesta para ninguna de las tres cuestiones. Incluso los que mejor creen conocer al universo, científicos como el astrofísico Stephen Hawking, se maravillan del perfecto engranaje que supone cada pieza que lo forma, tal y como hizo, describió en su obra Brevísima Historia del Tiempo. Si la carga de, por ejemplo, el electrón hubiera sido un poco diferente, se habría alterado el balance entre las fuerzas electromagnéticas y gravitatorias de las estrellas, dijo. Hasta la fecha, la Tierra es el único lugar del universo en el que se sabe que existe vida. Y la biodiversidad es tan grande que cada día los investigadores continúan descubriendo nuevas especies de animales y plantas. Nuestro mundo está en la denominada zona habitable del sistema solar, que es una región del sistema planetario en la que la temperatura es la idónea para mantener el agua en estado líquido, como dije antes, entre 0 y 100 grados centígrados. Los investigadores están convencidos de que los líquidos son imprescindibles para que surja la vida. Más allá de esta zona, el agua estaría en estado sólido, es decir, en forma de hielo, ya que la temperatura estaría por debajo de los 0 grados centígrados. Y más cerca se evaporaría y pasaría al estado gaseoso, ya que las temperaturas superarían los 100 grados centígrados. Dicen que los líquidos te permiten tener todo bien cerca y dar mucha movilidad. Los gases dan movilidad, pero tienen el problema de que en ellos todo estaría muy disperso, y en los sólidos no existe movilidad. A lo largo de los 4.500 millones de años de existencia, nuestro planeta no ha sido siempre como lo conocemos ahora. Hasta hace aproximadamente 3.800 millones de años, durante la época del Gran Bombardeo, la Tierra recibió el impacto de numerosos cuerpos rocosos espaciales que no se integraron en la formación de ningún planeta y que quedaron dispersos en el sistema solar a modo de escombros cósmicos. Existe incluso una teoría que dice que la Luna se formó cuando un cuerpo de gran tamaño, que compartía la órbita con la Tierra colisionó con nuestro planeta. Era una época en la que la atmósfera estaba formada principalmente por nitrógeno, dióxido de carbono y dióxido de azufre, gases típicos de las erupciones volcánicas. Este ambiente tóxico, junto al continuo impacto de cuerpos celestes de menor tamaño, configuró un ambiente muy hostil para la vida, en el que, por ejemplo, los humanos o la mayoría de las especies actuales no podrían sobrevivir. Pero cuando el planeta se estabilizó, después del gran bombardeo, en menos de 100 millones de años surgieron los primeros microorganismos que no empleaban el oxígeno, sino otros gases del aire. En esa época se cree que ya existían océanos de agua líquida, después de que hayamos encontrado en nuestros días formaciones sedimentarias que datan de esas fechas. Si la vida unicelular surgió pronto en la historia de nuestro planeta, quiere decir que puede ser fácil de producir. Existen varias teorías acerca de cómo surgió la vida en la Tierra. Una de las hipótesis más aceptadas es la de la sopa primigenia, una postura que sugiere que el océano primitivo estaba lleno de aminoácidos y otras moléculas orgánicas que posteriormente originarían a los primeros seres vivos. Pero había un problema: el mar era muy grande y las reacciones químicas a veces cuestan porque se necesitan sitios en donde se puedan dar esas reacciones y las moléculas no están dispersas por ahí. En otras palabras, las moléculas orgánicas se tuvieron que aglutinar en determinados lugares para poder dar el paso a las primeras formas de vida. Los aminoácidos son moléculas sencillas, fáciles de producir, con una fuente de energía, algo que ya se ha comprobado en los laboratorios mediante diversos experimentos. No obstante, todavía se desconoce el ambiente exacto en el que se crearon los primeros microorganismos. Hay investigadores que apuestan a que la vida surgió en lagos con poca profundidad, a los que llegaba sin problemas la luz y el calor solar necesarios. Otros se decantan por la opción de que fue en las costas de las playas, con condiciones similares a los lagos poco profundos. Mientras que muchos científicos prefieren la teoría de que la vida nació en las fuentes hidrotermales del fondo marino, donde las moléculas orgánicas se aglutinaron y el calor procedente del interior de la Tierra reemplazó al solar, dentro de esta teoría parece ser esta última opción la que tiene más fuerza. La segunda hipótesis deja a un lado esa sopa primigenia y se aventura a sugerir que en lugar de que las moléculas orgánicas se hubieran formado aquí, estos elementos podrían haber venido desde el espacio exterior, viajando a bordo de cometas o meteoritos hasta la Tierra. Y la tercera y última teoría es la de la panspermia, que nos plantea abiertamente la siguiente pregunta: ¿y si nosotros fuéramos los extraterrestres? O en otras palabras, ¿y si tu vecino es igual de extraterrestre que tú? Es una teoría que se basa en la hipótesis de que la vida no se originó en la Tierra, sino en los primeros microorganismos que llegaron a nuestro planeta mediante cuerpos celestes provenientes de cualquier otra parte del universo, tal vez Marte. El día en que encontremos vida en otros mundos, va a importar poco que ésta sea uno inteligente. No basta con que sean unos microbios o bacterias. Sabemos que los líquidos son imprescindibles para la vida y que en la Tierra, allá donde hay agua, hay vida. También es conocido que en Marte hubo agua líquida en el pasado y que además varios meteoritos del planeta rojo han viajado hasta la Tierra e impactado contra ella. Este trasvase de rocas marcianas está corroborado, ya que se ha comprobado que algunas piedras de nuestro planeta tienen la misma composición química que las marcianas. También sabemos, por experiencia propia, que hay bacterias y microseres extremófilos que son capaces de resistir las condiciones extremas y la radiación del espacio exterior, porque en algunas misiones humanas en las que hemos enviado una sonda o robot al espacio, estos microorganismos han viajado de incógnito en las naves espaciales y han regresado vivos. Según esto, ¿sería posible que la vida terrestre en realidad haya surgido en Marte, sobreviviera al viaje por el espacio y que al llegar a la Tierra los microbios se sintieran como en casa, al haber agua y temperaturas idóneas? En los albores del sistema solar, hace unos 4.000 millones de años, el Sol era una estrella mucho más fría de lo que es ahora, por lo que era Venus y no Marte quien acompañaba a la Tierra en la zona de habitabilidad. La situación ahora es la contraria. Las estrellas se calientan conforme pasa el tiempo y emiten cada vez más y más energía. La consecuencia es que la zona habitable se desplazó. En ese Marte primitivo, no obstante, existió agua. Además, existió en dos ocasiones diferentes. Y la prueba está en el denominado Océano Boreal, una gran zona, ahora árida, que abarca casi todo el hemisferio norte del planeta y que muestra dos líneas de costa a diferentes niveles. Además, la Agencia Espacial Europea sugirió recientemente que en los cráteres del hemisferio sur había lagos. Buena parte de la superficie de Marte está compuesta por materiales arcillosos que solo se pueden formar mediante el agua. También se han encontrado lechos de ríos y capas de sustratos que han de originarse obligatoriamente en un mar. Si Marte tuvo agua, significa que tuvo una temperatura entre 0 y 100 grados centígrados. Pero si estaba fuera de la zona de habitabilidad del sistema solar, ¿cómo la consiguió? La respuesta la encontramos en su atmósfera. La atmósfera primitiva marciana debió de tener gases de efecto invernadero en abundancia, como dióxido de carbono y dióxido de azufre, que sirvieron para calentar el planeta. Eso mantendría al agua líquida y provocaría que hubiera presión atmosférica, y con esas dos condiciones pudo haber vida. En resumidas cuentas, los gases del efecto invernadero provocaron que Marte pudiera ser un planeta habitable en la zona de no habitabilidad. El problema es que Marte disolvió su atmósfera en el mar. Es un planeta que, al ser mucho más pequeño que la Tierra, se enfrió muy pronto y carece de tectónica de placas, por lo que apenas ha renovado su superficie. Al no poder renovar su superficie y ser incapaz de devolver a la atmósfera compuestos químicos como el dióxido de carbono mediante vulcanismo, la atmósfera se fue haciendo cada vez más delgada, perdió presión y la temperatura cayó. En consecuencia, el agua de Marte se congeló, y esto es algo que sí ha comprobado la comunidad científica. El vapor de agua está congelado en el suelo, es un permafrost, como el de Siberia. Uno excava y enseguida encuentra hielo. Hay agua en abundancia para tener océanos en Marte. Ahora bien, si realmente hubo vida en los mares, lagos y ríos de la superficie marciana, esta acabó. Marte esconde todavía un misterio más. Los astrónomos han detectado emisiones de metano de la superficie del planeta, que es un gas que o bien se expulsa por vulcanismo o bien lo expulsan los propios seres vivos. No puede ser fruto de erupciones volcánicas, ya que van asociadas a la emisión de dióxido de azufre. Y no las hay. Sí que podemos asociar estas emisiones de metano a la fantástica idea de que bajo el subsuelo de Marte existe vida en las reservas de agua subterránea, que es una teoría que no se ha demostrado, pero que no sería descabellada, ya que el suelo protegería a los organismos de la radiación solar y las fuentes hidrotermales proporcionarían la energía necesaria. Pero también es muy probable que la expulsión de metano a la atmósfera se deba a que hay grandes bolsas de este gas en el subsuelo y consiga escapar a la superficie gracias a pequeñas grietas. Sea como sea, lo que sí está confirmado es que los humanos no podríamos sobrevivir en la superficie marciana sin ayuda de trajes espaciales, ya que la atmósfera es tan débil, su densidad supone el 1% de la terrestre, que apenas nos protegería de la radiación solar y moriríamos. Solo los microorganismos extremófilos, adaptados a ambientes y temperaturas extremas, podrían sobrevivir en ella. Algo similar a lo que sucedería en Venus. El infierno de Venus. Venus es considerado como un planeta hermano de Marte y de la Tierra, e incluso se cree que el Venus primitivo tuvo características similares a las de nuestro mundo. En cuanto a temperatura, tectónica, presión atmosférica y, tal vez, agua líquida. Actualmente, es un infierno en el que las temperaturas rondan los 500 grados centígrados por culpa de los gases del efecto invernadero que conforman su densa atmósfera. Es un mundo en el que las corrientes de aire alcanzan varios centenares de kilómetros por hora, con una gran actividad volcánica, con lluvias ácidas y en el que no fluyen ríos de agua, sino de lava líquida. Por si fuera poco, la presión atmosférica es aproximadamente 90 veces superior a la terrestre. Resulta sorprendente que por todo esto Venus pudiera tener agua líquida en el pasado. No está probado, ya que, a diferencia de Marte, no se ha detectado ninguna línea de costas en este mundo. La sonda Magallanes orbitó el planeta durante varios años a principios de los 90 y realizó un mapa topográfico de alta precisión de radar, un instrumento que consiguió ver a través de las capas de nubes que rodea el planeta y que no encontró evidencias de que haya tenido mares. También hay que reconocer que no se ha estudiado tanto este mundo como sí se está haciendo durante las últimas décadas con Marte. ¿Qué sucedió entonces con sus hipótesis de mares? Bueno, los astrónomos que apuestan a que Venus sí tuvo agua líquida culpan de su desaparición al calentamiento progresivo del Sol, que, como todas las estrellas, era mucho más frío en sus primeras etapas de lo que es ahora. Cuando nuestro astro rey llegó a un punto, producía una determinada cantidad de energía. Venus dejó de estar en la zona de habitabilidad, el agua se evaporó, la radiación hizo que las moléculas del hidrógeno se separaran y escaparon al espacio exterior en forma de átomos. Esto explicaría por qué su atmósfera solo tiene vapor de agua suficiente para cubrir toda su superficie con apenas unos pocos centímetros de agua líquida, cantidad que es prácticamente equivalente a nada. Es una teoría con la que los investigadores se muestran escépticos, aunque en astrobiología se reconoce que si no se han encontrado líneas de costas en Venus, puede ser porque la elevada erosión del planeta ha borrado las huellas, ya sea mediante sus vientos huracanados o con la lava que emana de los volcanes. Por otra parte, se desconoce si durante esa breve etapa tuvo tiempo suficiente para que la vida surgiera, pero si así hubiera sido, habría muerto, ya que es prácticamente imposible que algún meteorito venusino llegara a la Tierra, puesto que sería un viaje largo en dirección contraria a la gravedad del Sol, y eso es algo muy difícil por la enorme cantidad de energía que requiere. Y al revés, ¿podríamos los humanos colonizar Marte y Venus? Sin duda, una misión a Marte sería más sencilla, porque la radiación sería nuestro mayor problema y lo podemos solucionar con trajes específicos. Pero la tecnología también puede permitir en el futuro establecer asentamientos científicos en Venus. Sería como irse a vivir al fondo del mar en cuanto a la presión, aunque de todas maneras no sería un entorno cómodo. Habría que conseguir un sistema de refrigeración y protegerse contra la lluvia ácida, por lo que es una estación con forma, digamos así, de huevo y hecha de cristal, tal vez aguantaría bastante bien. Los microorganismos basados en siliconas podrían ser los únicos que podrían llegar a resistir sin ningún tipo de ayuda al ambiente de Venus, ya que soportan las lluvias ácidas, las altas temperaturas también y las elevadas presiones atmosféricas. Pero la búsqueda de agua dentro del sistema solar y por consiguiente de vida no acaba en estos planetas vecinos. Están Europa y Titán, que son dos mundos por explorar. Europa, que es uno de los mayores satélites de Júpiter, es un mundo por descubrir y en el que muchos astrofísicos apuestan a que existe el mayor océano de nuestro sistema planetario. Es bajo su superficie helada, en donde se presupone que hay un océano de entre 80 y 100 kilómetros de profundidad. No está corroborado al 100%, pero en resumidas cuentas, los cálculos sugieren que hay entre el doble y el triple de agua que en la Tierra. Teniendo en cuenta el mayor tamaño de nuestro planeta, si no se ha enviado ninguna sonda al satélite, entonces, ¿cómo lo podemos saber? Para empezar, la órbita de Europa no es circular, sino elíptica. Esto provoca que haya ocasiones en las que esté mucho más cerca de Júpiter y otras en las que esté más lejos. Cuando está más cerca, la gravedad que ejerce Júpiter sobre Europa provoca que el planeta se estire un poco en dirección a él, y conforme se aleja, el satélite se relaja y el bulto provocado por la atracción de este gigante gaseoso es mucho menor. En ese tira y afloja, la capa de hielo de su superficie, de 9 kilómetros de profundidad, se resquebraja y supuestamente deja aflorar el agua que hay bajo la superficie. Las bajas temperaturas congelan el líquido que se cuela periódicamente entre los enormes bloques de hielo, pero eso no ha impedido que los investigadores hayan observado que estos trozos tienen la misma pinta que los icebergs y que además los pueden hacer encajar como si fuese un rompecabezas, ¿no? Es una prueba indirecta de que hay agua bajo el hielo. Y si hay agua, debe de haber una temperatura adecuada para mantenerla en estado líquido. El rozamiento continuo al que Júpiter somete a la corteza de Europa produce calor y eso calienta el interior de la Luna. Es decir, la gravedad que ejerce Júpiter es la fuente de energía de este satélite. Si el calor emana del interior de Europa, sustituye a la energía solar y hay agua líquida. ¿Puede haber vida entonces en las fuentes hidrotermales de Europa? Por lo que vemos, las condiciones se dan. Pero falta hacer una expedición a este mundo, que seguramente será robótica, ya que la enorme radiación de Júpiter nos mataría. Y dijimos que por otro lado está Titán, la mayor luna de Saturno. Se sabe que allí hay mares de metano líquido, no de hidrógeno, porque la sonda Cassini los fotografió. La temperatura de este satélite es de aproximadamente 180 grados centígrados, una temperatura a la que el metano está líquido y muy poca luz solar llega a su superficie por culpa de la enorme distancia y de su densa atmósfera. Con estas condiciones, Es imposible que haya el equivalente a plantas, porque llegaría un momento en el que se acabaría la vida, a no ser que haya fuentes hidrotermales que proporcionen energía geotérmica constantemente. Bajo estas hipótesis, sí es posible que, a diferencia de los organismos terrestres, haya surgido vida basada en el metano y el etano, y no en el agua como la nuestra. Y en Júpiter y Saturno, ¿son un posible hogar para vecinos extraterrestres? Bueno, si en los ejemplos anteriores era complicada la existencia de vida, en estos todavía mucho más. Ambos son planetas gaseosos, un estado de la materia que no es idóneo para la vida. No tienen una superficie rocosa como la Tierra. Ahora bien, existe la teoría de que por culpa de la elevada presión, los gases del interior se condensan en líquidos a partir de un umbral de profundidad. Una misión al interior de estos dos gigantes se presume muy complicada con la tecnología actual, así que por ahora tendremos que seguir empleando la imaginación para poder pensar qué hay en su interior, tal y como hizo en su día el afamado astrofísico Carl Sagan, cuando imaginó posibles criaturas flotando en los gases de estos mundos. De momento sabemos que en nuestro sistema solar hay 4 o 5 mundos, contando a la Tierra, que tienen, o pueden tener, o han tenido líquidos, requisitos imprescindibles para la vida. Ni Júpiter, ni Saturno, ni la gran mayoría de sus lunas son potenciales candidatos, así como tampoco lo es Mercurio, por sus elevadas temperaturas y su proximidad al Sol, ni los mundos helados de Urano y Neptuno. Pero fuera de nuestro sistema solar, las posibilidades de que haya planetas habitados son inmensas. Incluso podríamos encontrar civilizaciones. Hasta hace un par de décadas no se había observado jamás un planeta fuera del sistema solar. El primer exoplaneta, o sea, cuerpo que orbita una estrella diferente de nuestro Sol, se descubrió en 1992 y actualmente encontrar uno nuevo es algo común. Incluso se han encontrado planetas en sistemas binarios formados por 2 estrellas, algo que se creía imposible porque se pensaba que todo el material de la nebulosa primitiva se concentraría en formar las 2 estrellas. Descubrir un nuevo planeta es una tarea sencilla de realizar gracias a telescopios especializados en esa misión como el Kepler. Cada vez que éste apunta a una estrella y detecta que su brillo desciende temporalmente, es un planeta que está en tránsito. Así se detectan. Los investigadores ya pensaban anteriormente que era imposible que nuestro sistema planetario fuera el único, con todas las miles de millones de estrellas que forman nuestra galaxia, que es una de las tantas miles de millones, pero no fue hasta hace poco cuando pudieron confirmarlo. Y partiendo de que nuestro planeta es una parte insignificante del universo conocido y de que hay más planetas, ¿cuál es la probabilidad de que no estemos solos? Ya Frank Drake se encargó en la década de los 60 de intentar dar una respuesta a cuántas civilizaciones habría solo en la Vía Láctea mediante la denominada ecuación de Drake. Y los resultados a los que llegó fue que la galaxia es un lugar en donde los planetas habitables son muy comunes, donde la vida es algo normal, pero donde encontrar seres inteligentes y con capacidad de comunicarse ya era algo mucho más complicado. Es más, según sus cálculos, la posibilidad de comunicarnos a distintas distancias con una civilización de otro mundo era ínfima, ya que solo una decena de ellas tendría la tecnología suficiente para lograr ese objetivo. ¿Cómo nos comunicaríamos con una civilización extraterrestre a esa distancia? Algunos dicen que el mejor método de lo que conocemos hasta ahora son las ondas electromagnéticas, un fenómeno del que hacemos uso todos los días cuando, por ejemplo, encendemos la televisión, la radio, nuestros teléfonos. un router de internet, por ejemplo, funciona igual, un router Wi-Fi, ¿no? La radioastronomía permite estudiar que, bueno, las ondas, que en definitiva son similares a las de la luz, que cada segundo recorren 300.000 kilómetros, interaccionan poco con el medio, por lo que son los elementos perfectos para intercomunicarnos con otras civilizaciones. Es más, si se envían a una longitud de onda adecuada, son capaces de atravesar todo el universo. Efectivamente, son ondas que atraviesan sin problemas la atmósfera, los tejados, las paredes, y apenas se diluyen. Incluso ahora mismo nosotros estamos recibiendo ondas electromagnéticas procedentes de una distancia de 12.500 millones de años luz, casi en los orígenes del universo. La única diferencia entre la luz emitida por una estrella y las ondas de radio es la longitud de onda, que en el primer caso es muy pequeña, ¿no? Tan diminuta que se mide en nanómetros, mientras que la longitud de onda de las ondas de radio están en el orden del metro. Las ondas electromagnéticas son el mejor modo de contactarnos con otras civilizaciones, puesto que las ondas gravitacionales todavía son para nosotros unas desconocidas, y los neutrinos, que son unas partículas subatómicas, son muy difíciles de manejar. Es por eso por lo que las búsquedas especializadas, como las que hizo hace algunas décadas el Instituto SETI, se realizaron mediante la luz, y es por ello por lo que las mediciones que se efectuarán con el Square Kilometer Array también captarán las ondas electromagnéticas. Este último es una de las grandes esperanzas que todos los astrónomos tienen para la búsqueda de vida extraterrestre. Se trata de un megatelescopio con más de 1.000 estaciones que se construirían del 2016 al 2020 entre Australia y Sudáfrica. En cada estación habrá unas cuantas antenas de radioastronomía sensibles a diferentes frecuencias, permitiendo una búsqueda profunda y exhaustiva de vida o de otros fenómenos naturales. Ahora bien, pero ¿cómo podemos distinguir una señal natural de una que la haya producido una civilización extraterrestre? Cuando un radioastrónomo señala con las antenas al cielo, sabe muy bien a qué punto dirige los instrumentos y qué parcela del cielo quiere estudiar, porque si no lo supiera, no lo podría hacer bien su trabajo, ¿no? Y en segundo lugar, los rangos de frecuencias que observan tienen que ser muy estrechos. No vale, por ejemplo, sintonizar un ancho de banda de 50 MHz, porque es una barbaridad. Captarían tantas señales y tanto ruido que no se escucharía nada. Es por eso, por lo que, por ejemplo, los receptores de radio emiten en canales muy delgados de frecuencia. Nosotros no sintonizamos en nuestras radios de 90 a 100 MHz. Sintonizamos, por ejemplo, 97.7. Bueno, los radioastrónomos trabajan igual. Si un canal de radio no se escucha lo suficientemente bien, porque hay mucho ruido, hay que sintonizar uno todavía más pequeño. Pero el cielo es tan grande que la búsqueda de vida inteligente extraterrestre tiene que orientarse a aquellas regiones o estrellas en donde pensemos que podemos recibir respuesta. Jamás hasta ahora se ha escuchado una señal rara, y si alguna vez sucediera, asegura que todo se puede explicar en general mediante fenómenos naturales. O sea, se trata de sintonizar el universo a ver si hay algo que identifiquemos como una señal artificial que tendrá unos pulsos bien diferenciados de los naturales. Por ejemplo, Kepler 22b se convirtió en el 2011 en el primer exoplaneta descubierto en la zona de habitabilidad de su estrella. Encabeza una lista de planetas sospechosos de albergar vida, en la que también están Kepler 62e y Kepler 62f, que son mundos un poco más grandes que la Tierra, que orbitan la estrella Kepler 62, y en los que los estudios sugieren que podría haber océanos. Las investigaciones llevadas a cabo por la NASA o la Agencia Espacial Europea nos han permitido saber que una de cada 5 estrellas similares al Sol en la Vía Láctea tienen planetas del tamaño de la Tierra en la zona habitable. Los astrónomos buscarán durante los próximos años identificar si los nuevos planetas descubiertos cuentan con los gases atmosféricos esenciales, dióxido de carbono, vapor de agua, metano, ozono, necesarios para sustentar al menos la vida como la terrestre. Los radioastrónomos, por su parte, continuarán estudiando las señales que reciban del universo. Es más sencillo detectar las posibles señales de una civilización extraterrestre que el hecho de que seamos nosotros los que enviemos las ondas electromagnéticas. Desde que contamos con instrumentos como la radio o la televisión, esa radiosfera, o sea, la zona de la galaxia a la que han llegado nuestras señales, es de tan solo un diminuto punto comparado con la Vía Láctea. Durante un siglo de misiones, solo hemos podido llegar aproximadamente a unos 50 de estrellas, por lo que es más rápido detectar las ondas emitidas por otras civilizaciones, en el caso de que las haya. La vida pluricelular en la Tierra tardó millones de años en surgir, pero apareció. ¿Quién nos dice que somos la única civilización galáctica? Estamos solos hasta que se demuestre lo contrario. Pero los investigadores están convencidos de que terminarán encontrando las huellas de nuestros vecinos extraterrestres. Tal vez, algunos dicen, que con toda seguridad en el año 2025 aproximadamente, contaremos con los instrumentos necesarios para hacer una búsqueda de vida extraterrestre seria. Sabemos que no vamos a detectar nada, pero debemos escuchar al universo para ver si somos capaces de detectar algo. Van a ser años muy activos en este tema de los planetas extrasolares y la búsqueda de vida en otros mundos, así que hay que disfrutar esta época que nos tocó vivir. Pasamos al primer tema musical, interpretado por Biff and Maiden, Visions. Thank you. De una simple pregunta develó una sorprendente respuesta. Y ha creado una nueva tecnología que ya se está utilizando en las operaciones a corazón abierto y que podría ahorrar mucho dinero. Hans Christian Gunga, del Centro de Medicina Espacial de Berlín, dedicó su vida a estudiar cómo se adaptan los humanos a los entornos extremos y quería saber cómo se regula la temperatura corporal de los astronautas en el espacio. Aquí en la Tierra, perdemos gran parte de nuestro calor corporal a través de la convección, o sea, el aire en contacto con nuestra piel se calienta y se eleva, siendo reemplazado por aire más frío. Un ventilador nos ayuda a refrescarnos para acelerar este proceso. Pero en condiciones de microgravedad, como las que experimentan los astronautas en el interior de la Estación Espacial Internacional, no hay convección. Los astronautas tienen calor desde los inicios de la exploración espacial. Cuentan que un astronauta, André Kuipers, dice que cuando hacía ejercicio físico tenía mucho calor y al terminar flotaba hasta el ventilador más cercano para refrescarse. Para comprender cómo se adapta el cuerpo humano a esas condiciones, era necesario monitorizar la temperatura corporal de los astronautas de forma continua durante un periodo prolongado. Y así es como nació el experimento Thermolab. Pero primero, había que resolver un problema práctico. Un termómetro mide una temperatura diferente en función de dónde y cuándo se utilice. La temperatura corporal es más baja en los pies y alcanza un mínimo entre las 4 y las 6 de la mañana. Los investigadores y los médicos utilizan lo que se conoce como la temperatura del núcleo del cuerpo, la temperatura en el interior del pecho, para comparar los resultados. Y para el tema es que medir esa temperatura del núcleo no es sencillo, ya que para obtener buenos resultados había que poner el termómetro lo más cerca posible del corazón. Y si bien, bueno, existen muchos tipos de termómetros, desde los que se ponen debajo de la lengua a los que se insertan en el oído, desafortunadamente la forma más precisa de medir la temperatura del núcleo era por vía rectal. Y aparte de ser incómodo, es un método poco práctico por muchos motivos, porque requiere mucho tiempo y no se le puede pedir a los astronautas que paren de trabajar para colocarse el termómetro. Así que se decidió utilizar una técnica que había desarrollado el profesor Gunga y probado con bomberos, que consiste en medir cómo varía el calor radiado por la frente y con un simple cálculo permitir obtener la temperatura del núcleo corporal con gran precisión. Un total de 11 astronautas utilizaron estos sensores para medir su temperatura corporal en dos sesiones, la primera a cabo de 3 meses en el espacio y la segunda justo antes de regresar a la Tierra. Y el sensor funciona tan bien que ya está siendo utilizado en ambientes extremos por bomberos, los voluntarios de la Mars 500 y en la Antártida. Un termómetro de alta precisión que se puede leer a distancia y que permita monitorizar la temperatura del núcleo de forma continua, tiene así un enorme potencial. Y este sensor ya se está utilizando en operaciones a corazón abierto en niños, pero se podría convertir en un instrumento común en hospitales, ofreciendo una forma más precisa y más barata de monitorizar a los pacientes. Este experimento, llamado Inmuno, demostró que la temperatura corporal de los astronautas aumenta un grado tras pasar 2 meses en el espacio y no regresa a su valor habitual. Todavía no está claro qué es lo que provoca esta fiebre espacial, pero puede tener serias consecuencias. Comparando estos datos con otros estudios, se descubrió una correlación con los niveles de interleucina 1, una proteína que provoca la fiebre cuando estamos enfermos. Esto significa que los astronautas tienen una fiebre leve, pero constante, mientras están en el espacio. Elevar la temperatura corporal un grado requiere un 20% más de energía que se obtiene de la comida. Y hasta que comprendamos mejor las causas de esta fiebre espacial, habrá que enviar más comida a los astronautas en las naves de reabastecimiento. Y una pregunta. ¿Cuántos brazos espirales tiene la Vía Láctea? Todos sabemos que la Vía Láctea es una galaxia espiral. También hay un acuerdo entre los investigadores de que se trata de una espiral barrada, es decir, que tiene un núcleo o bulbo de forma elíptica en vez de esférica, pero lo que no está nada claro es cuántos brazos tiene. Aunque, si uno se detiene un momento a pensar, lo sorprendente es que seamos capaces de calcular realmente el número de brazos. Al fin y al cabo, el sistema solar se halla inmerso en el disco galáctico a 27.700 años luz del centro. ¿Cómo podemos entonces saber qué estructura tiene la Vía Láctea si no podemos contemplarla desde afuera? Bueno, el primer paso es ir más allá de la luz visible, porque el polvo interestelar bloquea las longitudes de ondas del espectro visible y limita seriamente la distancia hasta la cual podemos ver dentro de nuestro vecindario galáctico. Afortunadamente, para nosotros, el medio interestelar es casi transparente a las ondas de radio. Y puesto que las nubes de hidrógeno frío emiten en esa longitud de onda, podemos realizar un mapa de la distribución del hidrógeno molecular, que es el elemento más abundante, con diferencia en el universo, a nivel galáctico. Los brazos espirales son ondas de densidad, es decir, son perturbaciones dinámicas del medio interestelar. Dicho de otra forma, en realidad los brazos no se mueven. Es la materia del disco galáctico la que lo hace. Que al pasar por los brazos, esa materia se comprime y aumenta su densidad, lo que se traduce en una mayor tasa de formación estelar. Por este motivo, los brazos destacan por ser las zonas dentro de las galaxias en donde nacen más estrellas. La formación de estrellas es una especie de reacción en cadena. Al morir como supernovas, las estrellas azules jóvenes desencadenan la formación de nuevos cúmulos estelares y así sucesivamente. La luz ultravioleta de las estrellas gigantes azules ioniza el medio interestelar y da lugar a hermosas nebulosas de emisión que también ayudan a delimitar la posición de los brazos espirales. Por lo tanto, estudiar la distribución de estrellas jóvenes es la herramienta más poderosa para determinar la estructura de los brazos espirales. Eso sí, no podemos trabajar en el visible, así que para esta tarea tenemos que observar la galaxia en la zona del espectro correspondiente al infrarrojo o las microondas. Usando estas técnicas, los astrónomos llevan décadas levantando mapas de la galaxia. Esta cartografía galáctica es una disciplina voluble, porque ya en los años 80 los investigadores habían identificado 5 brazos: el brazo local, en donde reside el Sol, el brazo de Perseo, situado frente a nosotros en dirección hacia el exterior de la galaxia, y el brazo de Sagitario, en dirección hacia el centro galáctico. Más cerca del núcleo, los astrónomos pudieron resolver los que parecían ser evidencias de otros brazos, como el de Norma o el del escudo Cruz del Sur, así como un brazo exterior que rodeaba al de Perseo por el exterior y que recibió en poco imaginativo nombre de brazo exterior. La siguiente cuestión consistía en reconstruir la geometría global de los brazos. Aunque seamos capaces de ver a través del disco galáctico en infrarrojo o en radio, seguimos estando limitados por nuestra posición dentro de la galaxia, y obviamente hay regiones galácticas que permanecen prácticamente ocultas para nosotros. En ocasiones, los brazos de las galaxias se pliegan alrededor del núcleo dando varias vueltas, así que, por ejemplo, cabe preguntarse si el brazo de Perseo es el mismo que el de Sagitario, o en realidad una extensión del brazo de Norma. Por si fuera poco, no todas las galaxias en espiral tienen una estructura definida. En un extremo tenemos galaxias como M51 o NGC-1300 con prominentes y definidos brazos, pero por otro lado hay galaxias en donde los brazos son difusos y están repletos de pequeños bracitos que salen de los principales como si se tratara de la brocha de un pincel. Y eso sin entrar a hablar de galaxias espirales con estructuras extrañas resultado de nuestros encuentros cercanos con otras galaxias, como es el caso de la famosa galaxia de Andrómeda, ¿no?, la M31. En lo que sí hay acuerdo es que el brazo local es en realidad un saliente de otro principal. De ahí también que se denomine saliente de Orión o brazo Orión-Cisne. Pero bueno, entonces, ¿cómo es nuestra galaxia? En los últimos años los investigadores se han dividido en dos grupos: los de 2 brazos y los de 4 brazos, haciendo obviamente referencia al número de brazos espirales propuestos por cada bando. Los partidarios de los cuatro brazos eran la aplastante mayoría hasta hace poco más de un lustro, pero en 2008 las observaciones de estrellas por parte del potente telescopio espacial infrarrojo Spitzer de la NASA decantaron súbitamente la discusión a favor del bando de los dos brazos. Los dos brazos principales serían el ya conocido brazo de Perseo y el escudo Centauro, que se originarían en los extremos de la barra central de la galaxia. El resto de los brazos serían ramificaciones menores. En lo que sí hay consenso es entre esos dos grupos es que el brazo local es en realidad un saliente de otro principal, y de ahí que también se le denomine saliente de Orión o de Orión-Cisne, como dije hace un rato. Pero no todo el mundo estaba de acuerdo. En 2013 un estudio de la distribución de cúmulos abiertos, que son los formados por estrellas jóvenes y regiones H2 compactas, devolvió a la Vía Láctea los dos brazos que faltaban. Así que resumiendo, los cuatro brazos serían escudo Centauro, Perseo, Sagitario Carina y el exterior. Y este último sería en realidad el mismo que el brazo de Norma. Ahora, un grupo de astrónomos brasileños han confirmado estos resultados. Los investigadores han descubierto 18 nuevos cúmulos abiertos que están en el interior de las regiones H2, usando datos del telescopio infrarrojo WISE. Posteriormente han determinado la posición de estos cúmulos gracias al catálogo infrarrojo TUMAS. Y tras estudiar la distribución de 437 cúmulos abiertos, han comprobado que esta favorece la existencia de cuatro brazos principales en vez de solamente dos. Entonces, ¿podemos terminar acá la discusión de los brazos? Para nada. Obviamente nuevas observaciones, que serán hechas por el James Webb, pueden proporcionarnos nuevos datos que hagan resquebrajarse una vez más los modelos teóricos, y por supuesto, siempre tendrán cabida modelos de compromiso con brazos principales y otros menores, como es el caso del brazo local. Pero, la verdad, sigue pareciendo fascinante que podamos saber cómo se vería nuestra galaxia desde millones de años luz de distancia. Otro tema musical, interpretado por ITRO, Skyward Bound. Hey, in the wake of dawn I see you shine. When I feel that heartbeat, I fly so much higher, fly so much higher. Y se lanzó el misterioso transbordador espacial militar X-37B, se ha puesto en órbita ya por cuarta vez. Y va a permanecer un tiempo indeterminado en órbita, llevando a cabo una misión secreta para el Pentágono. Pero junto con él se pusieron en órbita 10 CubeSats, que estaban situados en la parte trasera de la etapa Centaur. Los CubeSats fueron puestos en órbita dentro del marco de la misión Ultrasat. Y fue también la Light Sail A, la vela solar a cargo de la Sociedad Planetaria y la NASA, que ha sido noticia en estos días. Bueno, pero vamos al X-37B. Es un transbordador reutilizable, no tripulado, construido por Boeing para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que es capaz de permanecer más de 600 días en el espacio. Actualmente se trata del único vehículo espacial reutilizable en servicio. Tiene una masa de aproximadamente 5.500 kilogramos, dimensiones de 9 por 3 metros aproximadamente, y una envergadura de las alas de 4.5 metros. Se cree que lleva un panel solar desplegable de arseniuro de galio en la bodega de carga y usa un motor principal a base de combustibles hipergólicos. El escudo térmico está formado por losetas y mantas térmicas muy similares a las del Shuttle, aunque para las zonas de mayor estrés térmico se ha usado losetas de un material especial fibroso, un compuesto muy resistente desarrollado por el Centro IMSS de la NASA, en vez de las losetas de carbono-carbono. Las características exactas de este transbordador son secretas. Se va a probar el funcionamiento del motor eléctrico de efecto Hall de 4.5 kW, construido por Aerojet Rocketdyne. Además, transporta un experimento llamado METIS de la NASA para estudiar el comportamiento de varios materiales al ser expuestos al vacío. METIS está diseñado para exponer a más de 100 muestras de materiales a las condiciones de órbita baja durante más de 200 días y está basado en otro experimento que se usó para probar hasta 4.000 muestras de materiales en la estación espacial. Se sabe que existen al menos dos unidades del X-37B en servicio. La primera se usó para llevar a cabo las misiones OTB-1 y OTB-3, mientras que este segundo ejemplar se empleó para la OTB-2 y la actual que se llama OTB-4. La Fuerza Aérea todavía no confirmó qué vehículo ha sido elegido para esta misión. El programa del X-37 fue iniciado por la NASA en 1999 para desarrollar tecnologías relacionadas con los vehículos reutilizables. Boeing ganó el contrato de $137 millones para diseñar este pequeño transbordador. Además, entre 1998 y 2001 se llevaron a cabo diversas pruebas aerodinámicas, que es con una versión a escala del X-37. Este pequeño transbordador debía haber volado en la bodega de carga del transbordador espacial, pero después del desastre del Columbia en el 2003, se decidió lanzarlo en un cohete Delta II sin usar su cofia protectora. Estaba previsto que usase un motor principal a base de peróxido de hidrógeno y querosén, pero en el 2004 el programa pasó a estar a cargo de la agencia militar DARPA y su objetivo sería a partir de ese entonces llevar a cabo misiones clasificadas. Pero lo que más nos interesa a los amantes de la astronomía es lo que tiene que ver con la Light Sail A, ¿no? La vela fotónica. Pequeña, es como un pequeño satélite de 5 kilogramos construido por la Sociedad Planetaria usando un CubeSat 3U. Se trata de una vela solar de 32 metros cuadrados de Mylar que ha sido diseñada como continuación del proyecto Cosmos 1, que fue la vela solar que resultó destruida en el 2005 por culpa de un fallo del lanzador ruso Volna, que era un misil balístico lanzado desde un submarino modificado. La Light Sail A permanecerá aproximadamente un mes en órbita baja y desplegará totalmente las velas durante los últimos 10 días de misión para evitar reentrar en la atmósfera antes de los debidos. Va a probar tecnologías asociadas con la misión Light Sail B, que se va a desplegar en el 2016 en un Falcon Heavy de la empresa SpaceX y va a alcanzar una órbita alta de unos 720 kilómetros. Una vela solar es un método de propulsión para sondas y naves espaciales alternativos o complementario al uso de motores. Las velas solares captan empujes producidos por fuentes externas a la propia nave, de manera que ésta no necesita transportar consigo ni motor ni combustible, aligerando así considerablemente el peso de la nave y pudiendo alcanzar mayores velocidades. En función de la fuente del impulso que se pretenda captar, estas velas solares se clasifican en dos grandes grupos: las de fotones, que consisten en una gran superficie compuesta por una o varias láminas reflectantes muy ligeras, capaces de aprovechar la presión lumínica de la radiación para poder obtener su impulso. Además de fotones de origen solar, las velas pueden diseñarse para aprovechar cualquier otro tipo de ondas electromagnéticas generadas por el hombre, tales como rayos láser o microondas. Y después están las velas de plasma, que a diferencia de las fotónicas, consisten en grandes mallas o redes en las que se genera un campo eléctrico o magnético capaz de interceptar el plasma del viento solar para obtener impulso. En función del campo que generen, estas velas se denominan o magnéticas o eléctricas. Debido a la escasa potencia que ofrecen las velas solares, las naves propulsadas por este método necesitan ser lanzadas al espacio por un cohete convencional. Pero fuera de la atmósfera, aunque su aceleración es muy lenta, puede tardar más de un día en aumentar su velocidad en 100 km por hora. Sin embargo, a diferencia de los cohetes, el empuje sobre una vela se aplica en forma ininterrumpida, así que con el tiempo, una sonda provista de velas puede alcanzar velocidades muy superiores a las obtenidas mediante los actuales sistemas de propulsión a chorro. Las velas solares llevan poco tiempo en desarrollo y hasta el momento solo se han logrado lanzar con éxito a la sonda Icaros, parcialmente impulsada por este método, pero en los comienzos del siglo XXI varias agencias espaciales trabajan en esta tecnología. De las velas solares se ha dicho que son la única tecnología conocida que algún día pueda llevarnos a las estrellas. El 4 de febrero de 1993 la Agencia Espacial Rusa consiguió desplegar con éxito desde la estación Mir una vela Znamia 2, un reflector aluminizado de 20 metros de ancho. No obstante, el experimento solo consistió en probar el despliegue y no la propulsión, por lo que el reflector, que es incapaz de controlar su dirección, se quemó en la atmósfera. Y un segundo ensayo posterior finalizó en fracaso y en 1999 la Agencia Espacial Rusa abandonó el programa. Un experimento sumamente interesante y, en mi opinión, también va a ser uno de los sistemas de propulsión más importantes de las futuras sondas interestelares. Y hasta aquí llegamos con el programa número 405 desde el sur, explorando el cosmos. Como cada semana, les recuerdo, nuestras vías de contacto son nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook, desde el sur, y en Twitter, el usuario arroba desde guión bajo, el guión bajo sur. En radios online estamos en la Cyberstation, www.cyberstationradio.com, todos los jueves y sábados. En la emisora educativa El Hornero, si están en la zona de Olivos y Martínez, todos los lunes por la tarde. Y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos con un último tema interpretado por Judy Child, Power Trip. Les deseamos una excelente semana. Nos reencontramos en la próxima trayéndoles todas las novedades en astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Les deseamos una excelente semana. No dejen de observar. Y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. I want you, got me up all night. All I'm singing is love songs. She got me up all night. Constant drinking and love songs. She got me up all night. Down and up with these love songs. She got me up all night. Drowning out with these love songs. I said I knew.